Ponele, buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. ¿Cómo te va, Maurito? ¿Todo bien? Todo bien. Aprovecha el día, Está despejadito, lindo, porque se viene... Está fresco hasta ahora. Sí, pero está lindo, ahora asomó Febo. Está... Hacía rato que no veía el sol asomar con tantas ganas como hoy. Bueno. Está despejado, hay un poco de viento y el sol ya está iluminando desde hace un rato largo. ¿Qué andas contando? ¿Qué andas haciendo? Bueno, en un ratito vamos a estar en la reunión paritaria, porque hoy se retoma la discusión, así que vamos a ver qué trae como contrapropuesta el gobierno provincial o se mantiene en la propuesta que hizo hace 2 días, y veremos qué sucede con esa paritaria. Va a ser importante porque si no se cierra hoy la paritaria, puede llegar a peligrar el aumento del 6,3% que dio la inflación hace unos días, porque la semana que viene se cierran todo el trámite administrativo de los recibos de sueldo y el gobierno provincial pretende que la inflación de julio sea paga ahora a fines de agosto. Así que veremos qué pasa, eso cerca de las 9 de la mañana. Y ayer a la mañana en el colegio Clemente Andrada, en el colegio normal, colegio secundario, se dio una capacitación a pibes y pibas de los últimos años del colegio secundario que tiene que ver con herramientas para coberturas electorales, coberturas periodísticas electorales. Estuvo la gente de FOPEA, que es el foro de periodistas argentinos, dando capacitaciones respecto a la cobertura en elecciones, procesos electorales y cómo detectar desinformación o lo que nosotros habitualmente llamamos la fake news. La verdad que estuvo buena la capacitación, estuvo interesante, estuvimos un rato largo ahí escuchando a las personas que estaban dando la capacitación y un grupo de cerca de 65 pibes y pibas que actuaron y intercambiaron opiniones y estuvieron con mucha atención escuchando las capacitaciones, pero sobre todo aportando ideas a las mismas capacitaciones. Así que la verdad que estuvo muy, pero muy interesante. Ocurrió ayer a la mañana y lo importante de todo esto es que, aparte de la parte teórica que ocurrió ayer durante toda la mañana, va a tener una parte práctica que en un ratito le vamos a contar. José Heinz es el coordinador de FOPEA Proyecto Joven y habló con nosotros, nos contó lo que pasó, pero también habló de lo que sucedió el fin de semana con las elecciones, porque también se coló en medio de la capacitación la discusión por lo que sucedió en las últimas PASO. Nosotros tenemos una política que son las capacitaciones, pero también tenemos actividades prácticas, porque la idea es que los estudiantes también participen, puedan sacarse todas las dudas. Yo lo que siempre digo en estas últimas fechas es que a mí, a la edad de 16, 17 años, me hubiera gustado mucho poder contar con esto, porque es algo que es inherente a todos los ciudadanos, no afecta solo a los periodistas o a los que trabajamos en medios de comunicación. Entonces, tenemos una parte que es de capacitación general y otra en la que hay prácticas periodísticas. Y algo que quiero añadir es que invitamos a los estudiantes a que hagan sus propias coberturas ahora en las elecciones generales que llegan en octubre, y nosotros las vamos a evaluar con un comité de especialistas, y las mejores capacitaciones de todo el país que hemos estado recorriendo van a recibir reconocimientos en FOPEA, en el Congreso de fin de año. FOPEA es una asociación civil apartidaria, entonces no tiene ningún tipo de inclinación política. Y con respecto a tu consulta, a mí la verdad es que te diría que me emociona mucho que la participación de los estudiantes y las consultas que tienen, porque es evidente que ellos quieren hacer sonar su voz, que se los tenga en cuenta. Las redes sociales yo creo que son un gran reflejo de eso. Entonces, qué mejor que contar con mejores herramientas para que ellos puedan expresarse mejor en esos canales de comunicación. ¿Cómo se hace para salir un poco del día a día y sobre todo lo que pasó el fin de semana con las elecciones? Seguramente los pibes van a preguntar. Y desde ese punto de vista, ¿qué herramientas le dan como para emprender una cobertura periodística más o menos seria, pensando que pueden ser hasta profesionales de la comunicación? Exacto. Mira, más allá de las preferencias de cada uno, y más allá de las convicciones políticas que puedan llegar a tener, en estas capacitaciones simplemente nosotros los capacitamos en herramientas para que ellos tomen decisiones por su cuenta. Y esto está muy vinculado con el pensamiento crítico. Mirá, yo ahora en un ratito vamos a tener una capacitación sobre desinformación. ¿Qué mejor que una especialista como Soledad Arregues del proyecto Desconfío, que te explique cómo saber detectar cuando algo está sesgado o cuando algo directamente es información falsa? Y no solo eso, no solamente para que te lo quedes vos, sino también para poder comunicarle a tu entorno que tal vez eso que han compartido por WhatsApp o por redes sociales no es cierto, y sin atacar al otro, sino plantear un debate, como bueno, como en toda democracia sana, ¿no? La posibilidad de debatir y establecer qué cosas son ciertas y cuáles no. Bien, bien. Y como FOPEA, ¿cómo analizan las últimas elecciones, más allá de estas capacitaciones? ¿Qué visión tienen? Bien. Bueno, hay que tener en cuenta que FOPEA tiene más de 600 socios en todas partes del país, en todo el territorio nacional. Entonces, que de mi parte, yo de la postura de FOPEA, te diría casi que es irresponsable. Pero sin duda, y esto lo digo a título personal, es fueron resultados para sorpresivos para buena parte del país, que creo que están dando un mensaje muy claro y que, digamos, la clase gobernante tiene que tomar cartas en el asunto, en el sentido de ver qué cosas son las que están fomentando estas opiniones en las urnas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un momento muy especial para pensar esta situación de eleccionaria que se nos está aproximando ahora en octubre. Recién le contaba sí. A los pibes que lo mejor que le puedo hacer es votar. Y también respetando un poco los vínculos, sobre todo democráticos. Sí. Pero también tenemos un candidato que casi que se aferra a la no democracia o algunas cuestiones que son antidemocráticas. ¿Cómo se hace para balancear eso? Bueno, mira, yo simplemente... Yo lo que pienso con respecto a esto que yo planteé recién, que lo mejor que puede pasar es que tengamos la posibilidad de votar, hay que tener en cuenta que hay una generación de varias generaciones, no una sola, que ha crecido en democracia, digamos, no sabe que hay otras posibilidades que no son buenas, que tienden hacia los totalitarismos. Entonces es muy importante que los chicos entiendan y lo hagan propio a la idea democrática de un sistema que le da a los propios ciudadanos la posibilidad de manifestar sus intenciones en las urnas. Y eso es algo que hay que destacar más allá del voto de cada quien, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo. Bueno, José Haynes es el coordinador de FOPEA Proyecto Joven. Estuvieron ayer en Santa Rosa, en el Colegio Clemente Andrada, dando una capacitación y prontamente, para el 22 de octubre, seguramente veamos a algunos de estos pibes o pibas en la cobertura periodística de las elecciones, después de las clases o los talleres teóricos que recibieron ayer. Así que todo eso que pudieron aprender lo van a volcar a una parte práctica, que va a ser directamente en la calle cubriendo las próximas elecciones acá en Santa Rosa. Bien, Maurito, la paritaria se pasó para las 10, ahí avisaron, así que deben estar negociando por fuera, me parece. También el número. Sí, seguramente quieren cerrar. Bueno, también hay que entender que seguramente los anuncios de Sergio Massa respecto a una suma fija puede ser una posibilidad de una propuesta o una contrapropuesta gubernamental. Veremos qué sucede. Bien. A media mañana estaremos por ahí.